ya le salía mucho hasta la de que tiene un sorprende con la pared al cardio. Una que decían que igual la cadera tal, que no sé qué hacer, de la propia cadera. Siempre había que ir a médico para ver que levanta la cabeza así. Ahora está haciendo mucho calor. Mario para intentar cargarlo. ¿Y este también se cae?